Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su programa de misterios, a su programa favorito, en Sevilla Fútbol Club Radio, en su rojiblanca sintonía. Hoy con un programa especial, en el que vamos a hablar del lado oculto de Jesús de Nazaret con un buen amigo, Antonio Puente Mayor, autor del libro Jesús de Nazaret en busca de la verdad, de la esfera de los libros. Seguiremos hablando de un fenómeno relacionado con Jesús de Nazaret, como es la hematodriosis. Sudar sangre, de eso vamos a hablar. Igualmente, hablamos de pueblos abandonados. Mercedes da mi última obra, Pueblos Abandonados, con la editorial Almuzara, y que hoy vamos a conocer algunos de ellos. Y también vamos a hablar de casos paranormales, que les recomiendo que no pierdan detalle y que sean partícipes de todo ello. Igualmente, de las sextas jornadas de Misterio Villa de Bormujos, que escucharemos la promoción, y también les invito a que acudan, a que asistan, porque es un acto gratuito y solidario, en el que sin duda alguna van a disfrutar con cuatro ponencias que no les quiero adelantar nada, pero son alucinantes. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, de nuestra revista sonora de 120 minutos, que comienza en estos momentos, comienza aquí y ahora, en Sevilla Fútbol Club Radio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Permítanme hablarle de un evento que va a tener lugar en Bormujos el día 24 de febrero y que son las Jornadas de Misterio que tradicionalmente organiza el Área de Cultura de la localidad sevillana junto con la Asociación Hispal Leyendas y Misterio. En esta ocasión se van a tener y van a haber cuatro conferencias muy interesantes que van a dar amigos como Nacho Ares, que va a hablar de Egipto, Miguel Pedrero, que nos va a hablar de los animales y de si realmente cuando fallecen nuestras mascotas, nuestros amigos peludos, pues van a ese más allá, como le ocurre a las personas. Vamos a hablar con Mónica González Álvarez de todo lo que son los horrores nazis. Y finalmente, Nerea Riesco, que nos va a hablar de Harry Potter. Pero recuerden, día 24 de febrero, 6 de la tarde, en el Teatro Juan Diego, en el Centro Cultural La Atarazana, en Bormujos. Y creo que lo mejor va a ser que cada uno de esos ponentes le presenten de lo que van a hablar y lo que vamos a hacer ese día. Son ellos, nuestros cuatro protagonistas, los que se encargan de hablarle. Thank you. Hola, soy Miguel Pedrero y me gustaría invitaros a todos a la sexta jornada de Misterios y Leyendas Villa de Bormujos, que se va a celebrar el próximo 24 de febrero del año 2024. Decía la famosa primatóloga Jane Goodall que si miles de millones de personas creen que existe vida después de la vida, es decir, que una vez que fallecemos, nuestra alma de alguna manera continúa viviendo, es decir, que existe vida después de la vida, ¿por qué les retiramos esa posibilidad a los animales? Si los animales son entidades sintientes, igual que los seres humanos, y sufren física y psicológicamente. Y bajo esta premisa, en su momento, junto al periodista Carlos Fernández, comencé una ardua investigación sobre apariciones fantasmales. Pero apariciones fantasmales no de seres humanos fallecidos, sino de animales fallecidos que se presentaban ante sus seres queridos humanos. Y lo que descubrimos, yo creo que es muy interesante, porque las características de estas apariciones fantasmales de animales son exactamente iguales a las características de las apariciones de seres humanos fallecidos que se presentan ante sus familiares y amigos. Y es, como digo, precisamente esto de lo que os voy a hablar en esta sexta jornada de Misterios y Leyendas Villa de Bormujos, apariciones fantasmales de animales. Bueno, me pilláis ahora mismo en un descansito de mañaneros para presentarme. Soy Mónica González Álvarez, periodista, y os quiero invitar a un evento fantástico organizado por mis amigos de la Asociación Hispal. El próximo sábado, 24 de febrero, a las 6 de la tarde, estaremos todos allí en el Centro Cultural de la Tarazana, en el Teatro Juan Diego, para disfrutar de Villa de Bormujos, una nueva edición, la sexta edición de Misterios y Leyendas. Allí voy a estar con todos vosotros para hacer una conferencia referente al holocausto, que es lo mío, es mi materia, y se titula Holocausto, sus verdugos y sus víctimas. Casi 5.000 años después de que se construyeran las pirámides, Egipto sigue siendo una tierra llena de misterios. Y a ellos, no solamente a la construcción de las pirámides, al simbolismo que trasciende detrás de estos monumentos o muchos objetos de la vida cotidiana, algunos de los cuales han llegado hasta hoy, vamos a tratar en esta próxima conferencia el 24 de febrero. Os quiero invitar a que os suméis a este proyecto para intentar bucear un poco en esa historia y en esa intrahistoria, esa vida cotidiana de los antiguos egipcios hace miles de años, e intentar ver esos paralelos entre el pasado y el presente, que seguro, seguro os van a sorprender. Egipto siempre, siempre ha sido un país lleno de misterios. Egipto insólito. Soy Nerea Riesco y quiero invitaros a mi charla en las sextas jornadas Misterios y Leyendas Villa de Bormujos. Será el próximo 24 de febrero y hablaré del proceso de documentación de este libro de mitología de Harry Potter. Hablaré de todos los mitos, las leyendas, las zonas comunes a nuestra cultura que han llevado a la autora del libro, de uno de los grandes libros, de los grandes bestsellers de la historia, J.K. Rowling, a inspirarse para darle forma y para darle más credibilidad al mundo de su niño mago. En definitiva, os hablaré pues del cancerbero, del fénix, del unicornio, pero también de otros muchos elementos como son los objetos mágicos, el origen de las varitas, de las escobas voladoras, la piedra filosofal. También hablaremos del mito de las sirenas, de Nicolás Flamel, de magos y brujas famosas, de Morgana, de Merlín, todos esos mitos, leyendas que no solamente se centran en la mitología greco-romana, sino también en otros muchos ingredientes que todos conocemos. En definitiva, os doy cita para que nos encontremos el día 24 de febrero en la Villa de Bormujos con estas sextas jornadas Misterios y Leyendas. Nos vemos. Padre mío, sé que tengo que sufrir. Tres veces. ¿Por qué te veneran? ¿Eres el Mesías? Perdóname. Yo soy la luz del mundo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Que una palabra tuya bastará para sanar. Quiero la cabeza de Juan Bautista. Tu primo Jesús tendrá tanto poder. Arrepiéntete, porque su padre no va a tener misericordia de ti. ¡Fuera de la casa de mi padre! ¡Es un templo de oración! No tienes nada más que estar haciendo aquí. El que coma de mi plato me traicionará. Ustedes deciden a quién salvan. Mi reino no es de este mundo. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Antonio Puente Mayor, escritor, dramaturgo, docente, que tiene un buen número de libros escritos y que este trianero, de buen gusto por todo lo que es la historia, que estudió filología hispánica y literatura española y empezó en medios como Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía o la revista Clio, pues tiene mucho que contar, porque tiene en su haber, bueno, más de una treintena de obras. Yo no sabría decir la cifra exacta, pero más de una treintena de obras tiene. A mí me fascinó con aquella maravillosa obra de Nazarenos de Caramelo, pero luego sí es verdad que ha ido creciendo el número de libros, como por ejemplo La sombra de Becker, por citar algunos de ellos, La pandilla morada, que es toda una colección, es una serie. Ha escrito de lugares fascinantes que se deben de conocer en la España inédita. Ha escrito también ese Pintor de los muertos, que es un libro maravilloso que yo recomiendo encarecidamente a todos que lo lean y que aprendan. O por ejemplo Jesús de Nazaret en busca de la verdad, con la esfera de los libros, que es el motivo por el que hoy, ya entrados en fechas en las que nos vamos acercando a la Semana Santa, en Cuaresma, pues vamos a hablar con él precisamente de la figura de Jesús de Nazaret. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Encantado de estar contigo. ¿Cuántos libros, Antonio? Bueno, Jesús de Nazaret es el número 31, pero todavía hay algunos por publicar, con lo cual, si tú has acertado al comentar que eran más de 30, ya andamos por los 33, casi 34. Bueno, pues una auténtica maravilla leer a Antonio Puente Mayor, que además también hace un papel extraordinario en la cultura de este país, ya no solo escribiendo, sino también mostrando España a los muchos visitantes que acuden con él a diferentes puntos que suele visitar y que es un auténtico guía de lujo. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es una figura que yo me atrevería a decir la más enigmática, pero a la par, la más seguida de toda la historia. Yo no comparto el criterio de aquellos que dicen que es una figura polémica. No lo comparto. Porque evidentemente yo creo, mi opinión personal, que la existencia de Jesús de Nazaret es indiscutible, pero que evidentemente cada persona es un mundo y tiene derecho a creer en lo que quiera. Pero, Antonio, para empezar, de la vida de Jesús de Nazaret siempre nos apoyamos en los Nuevos Testamentos. Es quizás la fuente bibliográfica principal que hay para acercarnos a la figura del maestro. Pero realmente ¿es cierto todo lo que pone el Nuevo Testamento en cuanto a Jesús de Nazaret? Desde el punto de vista histórico, realmente es la única fuente que tenemos. Entonces, de eso se trata, de esa búsqueda desde el siglo XVIII. El racionalismo alemán comenzó para indagar qué puntos en común tienen esos textos narrados por los cuatro evangelistas, también con los otros libros presentes en el canon del Nuevo Testamento, y qué puntos tienen en común pues con esos hechos narrados por otros autores, en este caso de la bibliografía o la historiografía romana, griega, incluso también del mundo islámico. En fin, hay autores como Luciano de Samósata, como Maravar Serapión, por supuesto los inevitables Flavio Josefo, Tácito, Suetonio. Claro, poner en relación esos dos mundos, el mundo evangélico con el mundo histórico narrado por los grandes cronistas, no es una tarea sencilla. De eso es de lo que me he intentado ocupar estos últimos 5 o 6 años para dar luz a este libro. Jesús de Nazaret, que evidentemente yo diría que es uno de los personajes más importantes de todos los tiempos, y creo que no me equivoco, sino el que más, porque tenemos de él una rica y abundante historia, pero también es verdad que dentro de las dudas que surgen muchas veces, hay quien afirma aquello de Jesús es Dios. ¿Es Dios o no es Dios, Antonio? Para eso tendríamos que dejar por un lado, en un apartado, la parte de fe, la parte de creyente, como en mi caso. Yo soy una persona criada en el ámbito católico, soy una persona de fe, y por otro lado, pues tomar las herramientas del científico, ¿no? Yo, como filólogo, pues he utilizado todos los medios a mi alcance para intentar dilucidar algo más sobre este personaje. Para mí, sin lugar a dudas, como digo, como el bebé de fe, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Como científico, pues es una persona llena de facetas, es una persona, bueno, con muchísimos rostros. En la obra intento dilucidar pues todos los matices que tiene este personaje, y bueno, pues luego ya será probablemente la persona que se acerque hasta él la que tenga que decidir realmente si es el Hijo de Dios o no, puesto que no tenemos unas pruebas lo suficientemente tangibles que nos permitan asegurarlo, ¿no? Cuando celebramos la Navidad, evidentemente celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero ¿dónde estuvo esos años perdidos? ¿Dónde se metió? ¿Se fue a Egipto? ¿Simplemente tuvo una vida en la que pasa desapercibido? ¿Qué sabemos de los años perdidos de Jesús? Esa es una de las preguntas más complicadas de responder cuando hablamos de Jesús. De hecho, han sido muchísimos los estudios que se han realizado, sobre todo a lo largo del siglo XX. Para mí hay un país fundamental en la formación de Jesús de Nazaret, más allá de la Galilea, donde él se va a mover en los primeros años, ¿no? Que es Egipto. Si tenemos, evidentemente, bueno, por un lado, un testimonio en los evangelios de la huida de la Sagrada Familia a Egipto por las motivaciones, bueno, que conocemos, ¿no? La persecución del rey Herodes el Grande, a los niños menores de 2 años. Entonces, esa presencia en Egipto sí parece que está clara. Luego existe una tradición muy larga relacionada con la Iglesia copta. Hay incluso itinerarios. Yo en mi obra detallo los posibles lugares, las diferentes rutas que pudieron tomar. Y, como digo, la tradición, que normalmente es algo que, si bien desde el punto de vista científico no tiene el mismo peso en el que las pruebas, los testimonios escritos, o los testimonios epigráficos, por ejemplo, en piedra, pero no obstante, no podemos tampoco desechar, ¿no? Porque si algo se viene repitiendo durante muchísimo tiempo es porque hay un sustrato de verdad. Entonces, en torno a todo esto, yo diría que Egipto, sin lugar a dudas, es un lugar muy influyente en esa primera etapa, como digo, de un Jesús pequeño, lo cual viene reflejado en los evangelios apócrifos, el evangelio árabe de la infancia, por ejemplo. Tenemos el protoevangelio de Santiago, textos muy interesantes que nos aportan nuevos datos respecto a lo que conocemos en los evangelios canónicos. Pero después, claro, entramos en una fase muy complicada, que es a partir de los 12 años, cuando ya Jesús recibiría ese rito, entraría dentro de esa fase de la Mar Bisba, que en el mundo judío es cuando ya el niño pasa a ser adulto, cuando ya puede estar en el templo, puede participar de las escrituras. Yo a partir de ese momento sí me imagino un Jesús trabajando, evidentemente, en el mismo oficio de su padre adoptivo, de José, probablemente no solamente en Nazaret, sino también en la ciudad de Séforis, que estaba a 4 o 5 kilómetros de esa pequeña aldea, bueno, una ciudad en reconstrucción después de la destrucción de los romanos por parte del general Pompeyo, y que Herodes Antipas, bueno, pues intenta volver otra vez a devolverle el esplendor. Ahí Jesús probablemente entró en contacto con el mundo helenístico. Estamos hablando de ese mundo grecolatino, del cual bebía todo, prácticamente el mundo conocido, ¿no?, en ese momento, gracias a la romanización. Así que probablemente aprendió al algo de griego, aprendió algo de latín y además entró en contacto con comerciantes, con artesanos que pudieron influir mucho en él. Estamos hablando de una primera fase. Evidentemente no tenemos ya datos que nos permitan afirmar que Jesús salió de la zona, ¿no? Pero tenemos que decir de ese próximo oriente, de los países de Israel, de Egipto, las lindes actuales, ¿no? Evidentemente tenemos teorías. Se ha especulado muchísimo sobre que pudo estar en Japón, pudo llegar a la India, a Cachemira, incluso algunos lo sitúan hasta en las Islas Británicas. Pero todo esto, digo, ya son más bien leyendas, son especulaciones, para mí faltas de todo tipo de rigor, ¿no? Hemos intentado, pues eso, explicarlas en el libro, analizarlas, pero más allá de Egipto, más allá de las fronteras de ese mundo en el que se movió Jesús en el siglo I, dudo que hubiera realmente algo de interés. Cuando Jesús se pone a predicar, es un momento en el que ya comenzamos a tener esa constancia, ¿verdad?, del mensaje que quería dar, sobre todo porque nos va llegando todo lo que eran sus predicaciones. Pero ¿cuándo comienza esa última etapa del Jesús de Nazaret, que se sabe con un mensaje, pero también se sabe con un destino, que en este caso tenía que ser la muerte? Yo creo que el punto de inflexión dentro de la vida de Jesús, dentro de ya lo que podríamos decir el ministerio público, incluso antes del propio ministerio, quizás en ese periodo en el cual había seleccionado a sus apóstoles, a sus discípulos predilectos, los cuales, bueno, van a ser seleccionados básicamente en el entorno donde él se mueve, en ese centro de operaciones que es Cafarnaúm, y que englobaba pues Bethsaida, Tabga, una serie de lugares relacionados con el mar de Galilea, ¿no? Eran pescadores, evidentemente, pescadores de agua dulce, y allí en ese entorno, un entorno de gente trabajadora, es donde él se va a mover. Claro, antes de dar el salto a lugares ya como Jerusalén y preconizar su muerte, resurrección, etcétera, para mí hay un momento fundamental en la vida de Jesús, que es la transfiguración. Es un episodio que, bueno, pues yo he intentado abordar con el mayor rigor posible dentro de las dificultades que ofrece, puesto que hay que decir que los evangelios canónicos están escritos en clave, en muchos momentos, en muchos y delicados momentos, en clave simbólica. Entonces, claro, es difícil discernir qué hay de realidad, qué hay de simbolismo, qué hay de literatura, en este caso una literatura pues que se acerca evidentemente a lo teológico, en ese episodio. Yo he tenido la suerte de poder conocer Tierra Santa y concretamente pues de haber visitado el Monte Tabor, ¿no?, que es donde la tradición sitúa el escenario de la transfiguración. Es una escena, José Manuel, que recuerda muchísimo a la subida al monte Sinaí de Moisés, ¿no? En un momento en el que la persona pues se transfigura desde el punto de vista físico, emocional y en todos los sentidos, ¿no? Él además va a tener la precaución, a mí este detalle me parece muy interesante, de llevar testigos, de llevarse a Pedro, Juan y Santiago, que eran un poco como los tres apóstoles que solían ejercer siempre pues de guardianes, de estar alrededor de él, de servirle, ¿no?, de una manera más cercana, y la verdad es que lo que van a ver allí es algo increíble, ¿no? Va a tener un encuentro celestial, un momento en el que yo creo que los propios apóstoles van a ser testigos de que Jesús es algo más que ese rabí, que ese maestro que enseña en las sinagogas y del cual ellos se han prendado, no solamente por sus discursos maravillosos, sino también por sus hechos, ¿no? Todavía no hemos visto al Jesús de las grandes curaciones y a lo mejor de los grandes hechos sobrenaturales, pero sí que han visto ya pues escenas realmente deslumbrantes. Y claro, ahí en esa transfiguración es cuando se dan cuenta de que esto va en serio y de que Jesús verdaderamente es el ungido, ¿no?, que es la persona que va a encarnar ese Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Después de la transfiguración ya sí que vendrá esa segunda etapa, y a partir de ese momento es cuando yo creo que es más consciente tanto Jesús como sus apóstoles de que él probablemente pues va a venir a trascender, pero de una manera muy distinta a como habían esperado los judíos. Estamos hablando con Antonio Puente Mayor, que a raíz de su obra Jesús de Nazaret en busca de la verdad, de la editorial La Feria de los Libros, pues es quien hoy día mejor nos puede ilustrar sobre las muchas preguntas que tenemos en torno al propio Jesús de Nazaret. En la época de Jesús de Nazaret se habla mucho en los evangelios de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los celotes, pero ¿quiénes eran estos señores, Antonio? Bueno, hay que decir que dentro del mundo judío hay muchísimas facciones. Hoy es bastante complicado entenderlo porque, claro, nosotros realmente intentamos deducir a partir de los textos y de lo que nos ha quedado de ellos, ¿no? Realmente el mundo judío del siglo XXI dista bastante del siglo I. Incluso los que hemos estado en Jerusalén y hemos llegado a encontrarnos en algún momento a observar cómo son los ritos, las costumbres judías actuales, distan bastante de aquella época. Básicamente, para que los oyentes nos entiendan, dentro del mundo rabínico existían los fariseos y, por un lado, los saduceos. Básicamente se trataba de unas facciones más acomodadas, menos acomodadas y con unos detalles bastante nimios. En el caso de Jesús se ha llegado a decir incluso que pudiera ser fariseo. ¿Qué tienen de diferencia unos con otros? Bueno, pues fundamentalmente la diferencia está en pertenecer a una clase o una élite social más alta o menos alta, ¿no? Los saduceos tenían una escala superior. Por ejemplo, José Caifás, que es el sumo sacerdote en Jerusalén cuando Jesús va a vivir su pasión y muerte, pues era de esa facción saducea, mientras que a lo mejor José de Arimatea pertenecía a los fariseos, ¿no? ¿Qué eran los esenios? Bueno, pues los esenios eran, para que nos entendamos, una suerte de monjes que vivían apartados, vivían en una especie de lugares desérticos, que practicaban el celibato de manera voluntaria y que tenían un modo de vida pues bastante ascético, ¿no? Similar a lo que después, en los primeros tiempos del cristianismo, se llamarán los anacoretas, los ermitaños, etcétera. Se ha hablado mucho, se ha discutido mucho sobre si Jesús de Nazaret pudo ser esenio o tener contactos con los esenios. Incluso que la última cena tuviera algún componente esenio. Insisto en que todo esto son especulaciones, ¿no? Es complicado de saber. No obstante, pues evidentemente pues hay puntos en común. Ese mismo celibato que he mencionado, que también va a practicar Juan el Bautista, que también aparece en personajes míticos del Antiguo Testamento, como es el caso de Jeremías, pues están presentes los esenios. Y luego, por otro lado, has mencionado pues un sector bastante interesante de ese mundo, de ese conglomerado de gentes, que son los celotes, ¿no? Los celotes eran una facción revolucionaria, una facción que, bueno, pues va a ser considerada prácticamente por el mundo romano como sediciosos, ¿no? Como gente que se opone al poder. Gente más bien tendente a la violencia, nada que ver con el mundo de los esenios, bastante más pacífico, ¿no? Como es el caso de Jesús y de otra serie de personajes, de profetas que predican la paz. Pero claro, en un mundo tan violento como el mundo del siglo I, no solamente ya en Israel, sino en todos los lugares, era complicado poner la otra mejilla, ¿no? Como se va a predicar. Y bueno, de hecho no debe sorprender escenas como las del prendimiento en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro desenvaina una espada, ¿no? Y le corta la oreja a Malco, ¿no? Que es el sirviente del Sanedrín. Claro, es que los apóstoles iban armados. Esto era inevitable, ya que caminar, transitar por los caminos en aquella época, primero no se podía hacer solo, había que ir siempre en grupo, en caravana, y luego había que ir preparado para salteadores, en bandidos de todo tipo, ¿no? Los famosos Lestai, y claro, había que estar siempre dispuesto. Así que bueno, son grupos que van a confluir entre todos y van a dar lugar pues a un mare magnum, ¿no? De creencias, con muchos quizás que seguramente tienen más puntos en común que puntos divergentes. Lo que ocurre es que, claro, esos matices son en ese momento muy importantes, ¿no? Hemos mencionado saduceos en la parte más elitista, fariseos que están un poquito más abajo, y luego, por supuesto, bueno, alejados los esenios, muy apartados de lo que sería las grandes urbes, y por otro lado pues esos celotes ahí en la sombra, ¿no? Conspirando en la sombra. Así que yo creo que nos ofrecen unos registros realmente increíbles para poder acercarnos a esa figura tan poliédrica que fue Jesús de Nazaret. Y luego también hay otro concepto, antes de entrar un poco más en profundidad de la vida de Jesús de Nazaret, que también puede llegar un poco a confundir al oyente no tan versado en estos temas, como son evangelios apócrifos y evangelios canónicos. ¿Qué diferencia hay entre ambos y el porqué de ambos? Bueno, fundamentalmente lo primero que hay que decir, por mera definición, ¿no?, es que son los evangelios canónicos y que son los apócrifos, porque todos los evangelios realmente parten de una misma base. Desconocemos cuáles son las fuentes primigenias, pero se entiende que sería una literatura de transmisión oral que alguien debió recoger y que a partir de ese momento pues van a desembocar, ¿no?, en los textos que tenemos en la actualidad. Se habla, por ejemplo, de un primer evangelio de San Marcos, que por cierto contiene muy poca información. De hecho, comienza en lo que en literatura denominaríamos media res, o sea, con los hechos ya iniciados. No hay un principio, o sea, no hay un niño Jesús que nace en Belén, sino que directamente se nos coloca el foco en el Jordán, en el Valle del Jordán, con el bautismo de Jesús a cargo de Juan el Bautista. Esto poca gente a lo mejor ha caído en este detalle, pero ese es el primer evangelio, ¿no? Es un Jesús ya adulto que va a recibir las aguas bautismales por parte de Juan. Claro, todas las personas que solemos ser admiradores de algún personaje histórico, queremos, una vez que conocemos la base de su vida, queremos conocer más detalles. Esto es lo que seguramente llevó a los primeros cristianos a demandar más información sobre Jesús de Nazaret, y de ahí que el documento Q, que es lo que manejan los historiadores, manejamos los filólogos, como probablemente esa versión primigenia, ¿no?, de los textos, es lo que va a originar los textos posteriores, los evangelios de Mateo y de Lucas, ¿eh?, que son cronológicamente un poco ese orden, ¿no? Marcos el primero, luego Mateo, luego Lucas, es lo que hoy día los expertos están de acuerdo. Y luego tendríamos, por otro lado, estos tres evangelios, hemos dicho, serían sinópticos porque tienen muchos puntos en común, y un cuarto evangelio que se desligaría un poco del resto, que es el evangelio de San Juan. Es un evangelio ya en un digamos un imperio romano un poquito más afín al cristianismo, va a empezar a irse introduciendo poquito a poco y va a intentar ser en ese sentido más ecuánime, ¿no?, a la hora de referirse tanto al mundo helenístico, al mundo digamos de los gentiles. No son evangelios tan destinados al mundo propiamente judío, y además a todo esto hay que añadir pues un uso muchísimo más simbólico, ¿no?, elementos que van a estar en Juan que no están en el resto de los evangelistas. Esto por la parte que le toca a los evangelios canónicos. En cuanto a los apócrifos, bueno, pues en inicio, repito, serían textos que estarían en circulación, evidentemente, igual que los otros. ¿Qué ocurre? Que por las dataciones actuales hemos sabido que la mayor parte de ellos son posteriores. Hemos mencionado pues unos evangelios canónicos que están escritos aproximadamente alrededor del año 60, entre el 60 y el inicio del siglo II, mientras que los evangelios apócrifos son bastante posteriores, ¿eh? Los primeros ya serían a mediados del siglo II y algunos van a incluso a escribirse en torno a la Edad Media, siglo XV incluso. Claro, ¿qué ocurre? Que al estar más alejados del testimonio contemporáneo o de los testigos contemporáneos de Jesús, pues evidentemente pues nos va a dar pie a sospechar más sobre su validez, ¿no? Eso es lo que hizo que en determinado momento, en torno al año 173, cuando se crea el canon bíblico, en este caso el canon del Nuevo Testamento de 27 libros, se dejara fuera a esos evangelios, ¿no? Algunos, como digo, todavía no se habían escrito siquiera, ¿no? Pero hay algunos que sí existían ya entonces. Y pues si los analizábamos, si entráramos en materia, veríamos que contienen muchos datos, muchos detalles, que en algunos casos cuesta creerlo, ¿no? Son bastante inverosímiles, ¿no? He mencionado antes, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago. Quizás este es el más utilizado, pero hay otros, como es el árabe de la infancia o el pseudo Tomás, que, bueno, contiene algunos detalles de un Jesús en la infancia, con superpoderes, prácticamente no sabiendo controlar, ¿no?, esa energía, ese poder interno que tiene, y haciendo verdaderas barbaridades, ¿no? Tiene que ser reprendido por los maestros, tiene que ser reprendido por su propio padre adoptivo, San José, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una materia de bastante imaginación, ¿no? Yo diría una materia bastante fantasiosa. De ahí que en muchos casos pues fueran desechados, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿eh? Yo siempre pongo como ejemplo que es cuando le preguntamos a alguien quién escribió la Ilíada o la Odisea, pues rápidamente piensa en Homero, pero nadie sabe realmente quién fue Homero. De hecho, hoy día nadie puede poner la mano en el fuego porque este personaje existiera. Sin embargo, damos por hecho, ¿no?, que Homero existió, ¿eh?, igual que otros muchos personajes de la historia, ¿no? Cleopatra VII, por ejemplo, Julio César, nadie duda de su existencia. Sí se ponen mucho en tela de juicio los evangelios, tanto los apócrifos como los canónicos, pero bueno, yo creo que eso en parte es porque el personaje en torno al cual giran o pivotan es un personaje fascinante en todos los sentidos, y es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que además, evidentemente, tiene un peso específico en la época. ¿Se puede decir que Jesús de Nazaret era tolerante con la religión que imperaba en aquellos momentos en, yo no te voy a decir en Jerusalén, sino en lo que es aquel territorio en concreto? No solo era tolerante, sino que era una persona practicante, fervorosamente practicante, ¿no?, de la religión. Lo que ocurre es que la religión judía tiene muchas facciones. Es lo que he comentado anteriormente cuando hablábamos de los fariseos, de los saduceos, etcétera. Están los observantes, están los más ortodoxos, los menos ortodoxos. Cuando uno acude hoy día a una ciudad como Jerusalén, puede observarlo no ya en el mundo judío, en el propio mundo cristiano. Esa fue una de mis mayores sorpresas al llegar a la Basílica del Santo Sepulcro, comprobar cómo los cristianos del mundo, bueno, pues tenemos diferentes maneras de entender no solamente a Jesús, sino también los ritos en torno a él, ¿no? No tiene nada que ver a la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa griega, o por ejemplo con la Iglesia Armenia, o la Iglesia Copta. Tenemos una base en común, que es en este caso Jesús, pero los ritos, los usos, la forma, la manera de examinar las Sagradas Escrituras de una manera, pues quizás más estricta, menos estricta, más simbólica, menos simbólica, todo eso difiere. Entonces Jesús, dentro de su mundo, el mundo de Galilea, porque no hay que olvidar que él va a recibir su primera formación en Nazaret, en una sinagoga de la cual hoy se conocen los restos. Yo he estado allí. Es un lugar bastante interesante, y se sabe que desde que eran pequeños los niños, a partir de los 4 años que salían del hogar, acudían a la llamada Casa del Libro, ¿no?, que era el edificio anexo a la sinagoga, donde recibían las primeras lecciones ya encaminadas a poder entender, a leer y a entender las Escrituras. Entonces, esa primera religión que recibe Jesús, que está pues evidentemente basada en los textos primigenios, ¿no?, del mundo judío, el Talmud de Babilonia, por ejemplo, es uno de los grandes textos de la raíz rabínica judía, pues va a ser conocida por Jesús. Y él va a ser un gran intérprete de los textos. Antes de hacer milagros, antes de elegir a los apóstoles, antes de todas esas facetas del ministerio público, en torno a los 30 años, pues Jesús evidentemente va a ser una persona observante de la ley judía y de todo lo que es esos textos, ¿no?, que remiten al Antiguo Testamento. Va a ser un gran conocedor. Así que no solamente toleró, como decía antes, sino que fue una persona fervorosa, una persona que puso en práctica hasta el último momento. Y ojo, no vino a eliminar esa religión, vino a actualizarla, a renovarla. Es como una especie de nuevo Adán que viene a renovar ese pacto, esa alianza con Dios. Bajo tu punto de vista, ¿qué influencia tuvo San Juan Bautista en el propio Jesús de Nazaret? La figura de Juan es una figura muy controvertida. Siempre, pues se le ha visto, en primer lugar, como un pariente de Jesús, del cual no podemos tampoco definir exactamente el grado de parentesco. En algunas personas han dicho que era primo, pero realmente, si analizamos los evangelios, en ningún momento se nos dice si Isabel es prima de la Virgen María o qué otro grado de parentesco tiene, ¿no? O sea, realmente el término es griego, la equivalencia es pariente, ¿no? Eso es otro tema a debatir. Pero bueno, la relación de Jesús con Juan, yo creo que es muy importante. Hay un estudioso estadounidense que para mí ha sido uno de los grandes referentes a la hora de escribir mi libro, que es John Paul Meyer. Es prácticamente un gigante de los estudios neotestamentarios. Ha fallecido recientemente con casi 90 o 90 y pico años. Y es una figura fundamental porque, además de estudiar en varios tomos en lo que es el Jesús histórico, concretamente una obra titulada Jesús, un judío marginal, le dedica un tomo entero precisamente a Juan el Bautista. Ahí es donde yo me doy cuenta, cuando leo a este autor, que la importancia de Juan en el ministerio de Jesús es fundamental, ¿no? Porque Juan es el que marca el camino, ¿no? Preparad el camino al Señor, es lo que dice el Evangelio, ¿no?, respecto a este personaje. Era, evidentemente, si hacemos caso a los Evangelios, eran prácticamente de la misma edad, se llevaban unos meses, y tuvieron que tener una infancia cercana, en este caso, ¿no? Al vivir en zonas ciertamente cercanas, pues evidentemente su formación tuvo que ir pareja. Pero claro, es el primero que va a predicar en el desierto, es el primero que va a sumar una serie de discípulos, adeptos, algunos de ellos los va a heredar Jesús, el propio Juan, como es el caso de Andrés, ¿no?, el hermano de Pedro, y bueno, pues yo creo que influye bastante. Otros autores han querido ver un magisterio de Juan en Jesús. Yo no lo lo veo necesariamente así. Yo no veo a un Jesús recibiendo lecciones de Juan el Bautista, pero sí a lo mejor siguiendo esas pautas de ser una persona con una vida ascética, en cierto modo, ¿no? De vivir con lo mínimo, ¿no? También el hecho de hablar a las masas, pudo ser probablemente un gran predicador Juan, y eso lo va seguramente a heredar Jesús, ¿no? Dentro de esas formas y esos carismas especiales, ¿no? Que tenían los grandes profetas del Antiguo Testamento. El hecho de tener una persona cercana que va a en su propio modo de ser, modo de decir, va a recopilar pues toda esa tradición del Antiguo Testamento, a Jesús le debió servir muchísimo, ¿no? La figura de Juan. Luego, pues no, ese final tan trágico, por desgracia, es lo que va a romper esa relación, y Jesús va a continuar en cierto modo, pero en todo caso ya el mismo Juan lo dice, ¿no? Yo vengo a preparar el camino al Señor. Él prácticamente se va a humillar ante Jesús, y alguna persona se habrá preguntado por qué es bautizado Jesús por alguien que supuestamente es inferior a él, ¿no? Ya que él es la encarnación del Verbo, es el Dios hecho hombre, etcétera. Yo creo que es un ejercicio de humildad, es un ejercicio por parte de Jesús de relacionarse con la humanidad, de decirle a todos los que lo observan: yo soy capaz de humillarme, soy capaz de venir aquí, de limpiar unos pecados, y lo mismo que tenéis que hacer todos vosotros, ¿no? Una especie de modelo a seguir. Así que es una relación maravillosa, José Manuel, me encanta la pregunta, porque creo que hay muchísimo que indagar sobre ese asunto. Ahí, de ahí también quizás vendría el gesto de lavar los pies a los discípulos, ¿no? Sí, sí, sin duda. El lavatorio de los pies, que a mí me parece un detalle súper bonito. Fíjate, como curiosidad, que esto era algo que la Iglesia Católica en España, hasta hace no muchos años, se celebraba de una manera muy solemne, ¿no? Hoy día hay parroquias todavía en las que los párrocos lavan los pies a los feligreses, pero yo tengo testimonios, en algún libro he recogido testimonios incluso de la época de Alfonso XII, del rey Alfonso XII, de lavar el propio monarca, los pies a 12 pobres. Es un detalle, la verdad, es que muy bonito, ¿no? Porque que una persona, un gobernante, una persona de la realeza, haga ese gesto de humildad, la verdad es que dice mucho, ¿no? De él. Y yo creo que es un detalle que nos deja Jesús de Nazaret, ¿no? El hecho de que nadie es más que nadie, y de que se lavan los pies justo antes de un momento tan trascendental como es el recuerdo de la cena de Pascua, ¿no? Es fundamental, ¿no? Para entender el mensaje. A Jesús de Nazaret, Antonio, él entra en Jerusalén en olor de multitudes, porque es evidente, pero sin embargo sería y saldría de allí condenado, y con parte de aquel pueblo en contra. A él realmente, a Jesús de Nazaret, ¿lo condenan motivos políticos? Hombre, en inicio no. En inicio podríamos decir que lo van a condenar motivos más bien teológicos, o motivos más bien relacionados con la propia ley rabínica, ¿no? Ya que una cosa es la condena que no se puede hacer efectiva dentro del mundo judío. No es que no se pudiera, es que a los judíos no les interesó, a los judíos miembros del Sanedrín no les interesó condenarlo en la forma en la que ellos condenaban en el siglo I. Esto es un detalle muy curioso, porque se habla mucho de que los romanos crucificaban, ¿no? Y que los judíos pues únicamente se limitaban a lapidar, se limitaban a apedrear, ¿no? A la persona condenada por blasfemia, como en el caso de Jesús. Realmente se le va a condenar dentro del Sanedrín por blasfemia, pero después va a ser ejecutado por el mundo romano. Y digo que es curioso porque es uno de los tópicos que acompaña la figura de Jesús de Nazaret y el mundo propiamente judío, ¿no? La crucifixión es un invento que viene del mundo de los persas, es un invento bastante antiguo. Va a estar presente, por ejemplo, en Grecia o en Macedonia, va a ser utilizado por Darío I, va a ser utilizado por Alejandro Magno. También los judíos van a crucificar a fariseos en la época asmonea, que es la de los reyes anteriores a la época de Jesús. Bueno, estoy hablando en torno al año 60 aproximadamente, antes de Cristo, pues todavía se seguía crucificando, insisto, a judíos crucificados por propios judíos, en este caso fariseos, ¿no? se sabe de hasta 800 crucificados por Alejandro Janeo, que era un rey asmoneo. Entonces, claro, ¿por qué no lo crucifican? Bueno, pues porque en la época, como digo, de Jesús, ya esa ley no recogía la crucifixión como condena del reo, sino la lapidación. Y como ellos querían realizar una humillación pública grande, pues yo creo que crean esa estratagema, ¿no? Diseñan esa estratagema de llevarlo ante Poncio Pilato y crear en la víspera de la Pascua pues una gran condena, como es el caso de la crucifixión, muchísimo más dolorosa, más agónica y evidentemente más ejemplarizante que la que tenía el propio mundo judío entonces. Mundo judío que además era bastante poco permisivo, sobre todo cuando hablamos de Sanedrín y hablamos de un poco del radicalismo que existía allí dentro. Antes tú enunciabas un momento clave, que fue ese momento de la transfiguración en lo que fue el huerto de Getsemaní. Previamente, evidentemente, hubo toda unas jornadas en las que Jesús de Nazaret pues quiso compartir ese mensaje. ¿Tú crees que ir a Jerusalén era parte de esa estrategia? ¿No hubiera sido mejor seguir predicando en los alrededores, seguir predicando en diferentes ubicaciones un mensaje que era rompedor, era revolucionario, era un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de compartir, antes que entrar en Jerusalén, que sabías a lo que te podías enfrentar? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué Jesús no alargó más el ministerio público? Claro, ¿por qué fueron solo 3 años? O lo que deducimos realmente de las Escrituras, desde los 30 hasta los 33 aproximadamente, es difícil de saber, pero sí que es cierto que el Evangelio de Juan recoge la frase en la que dice que llegado ya el tiempo, llegado el ciclo, el fin de ciclo, Jesús decide ir a Jerusalén. Tú te preguntas por qué Jerusalén. Todos nos preguntamos por qué esa ciudad. Es una ciudad que es un imán, realmente, los que hemos estado allí podemos dar fe de que es un lugar muy especial para judíos, para gente que profesa la fe de Mahoma, absolutamente para todo el mundo que acude allí, sea cristiano o no. Pero aquí hay una razón muy poderosa, José Manuel, y son las Escrituras, son en este caso los textos del Antiguo Testamento. Jesús va cumpliendo todas las profecías, en este caso profecías de Miqueas, profecías de San Isaías, de una serie de autores que, bueno, pues en todo momento van a mencionar, sobre todo en esa época del destierro de Babilonia, que fue uno de los grandes momentos duros del mundo judío, van a profetizar, a preconizar la llegada de un ungido, de un salvador. Y ese Salvador tenía que parecerse al que había traído los días dorados al pueblo de Israel, que era el rey David. El rey David va a ser una figura fundamental para entender el mundo judío anterior a Jesús y todavía en el día de hoy. O sea, yo he tenido la suerte, como he dicho, de estar en Jerusalén y de comprobar cómo fue, por los restos arqueológicos, la ciudad de David. He estado en lo que la tradición dice que es la tumba del rey David, que siempre va ligada a la figura de Jesús, y cuando uno va al huerto de los olivos, que tú has mencionado, Getsemaní, en la prensa de aceite, que es la traducción del arameo, allí concretamente hay una escena en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, en el cual se menciona cómo David huye de una persecución, de gente que va a matarlo, que va a aniquilarlo, y él tiene que escabullirse en cierto modo y protagoniza uno de los momentos, bueno, más épicos, ¿no?, de ese Libro de los Reyes. Entonces Jesús no iba a un lugar concreto, Jesús iba al lugar donde el rey David había proclamado su grandeza, donde va a instituir el Templo de Jerusalén, después también su hijo Salomón va a ser entronizado. Hay detalles muy bonitos de correlación entre la lectura de Salomón y la de Jesús. Por ejemplo, en la sagrada entrada en Jerusalén, que celebramos el Domingo de Ramos, ese asno, ese pollino en el cual pues entra Jesús, que algunos quieren ver en él un signo de humildad, y no es exactamente eso, es todo lo contrario, es un signo de grandeza, puesto que el asno era una de las grandes figuras dentro del mundo judío, era un animal de transporte fundamental, y Jesús entra en un asno y no entra a lomos de un camello, por poner un ejemplo, porque ya había sido utilizado el asno de Salomón, que concretamente era de su padre, de David. David le cede el asno a su hijo, que no era, por cierto, el primogénito, era el segundo, para garantizar que va a ser entronizado y decir, tú eres la persona que está legitimada, ¿no?, para ser el rey de Israel. Así que son unas conexiones muy estrechas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y Jerusalén, sin lugar a dudas, tiene que ser la ciudad. Una doble pregunta, de buenos y de malos. Cuando estamos en la Semana Santa, que en Sevilla, tú la conoces muy bien, se vive tan intensamente, al sevillano le gusta mucho personalizar, ¿no? Cuando se ve la figura de Judas, se le dice el malo, ese era el malo. Cuando se ve a Poncio Pilato, se repite, Poncio Pilato se ve como una figura que se le ha satanizado. ¿Realmente eran así? ¿Eran necesarios para la misión de Jesús de Nazaret? ¿Cumplían una función? ¿La historia les ha tratado bien, les ha tratado mal? ¿Eran tan malos como se cuentan, o realmente a cada uno hay que entender las circunstancias que se daban en torno a estos dos personajes? Bueno, es una pregunta que tiene varias respuestas. La primera de ellas ha mencionado precisamente a Judas Iscariote y a Poncio Pilato, que son como los grandes villanos, efectivamente, de la historia. Luego estaría Joseph Ben Caifás, ¿no? Por ejemplo, pero concretamente centrándonos en estos dos personajes, bueno, hay que decir de Judas Iscariote que, aunque fue elegido como uno de los apóstoles de Jesús, con lo cual, bueno, pues algunos lo han interpretado como una persona, uno más del grupo, que tuvo un comportamiento ejemplar durante un tiempo y que luego quizás se pudo decepcionar, y eso le pudo llevar a traicionar a Jesús, ¿no? Al ver que Jesús no era quizás ese Mesías que él imaginaba, un hombre revolucionario que iba a acabar con el yugo de Roma, etcétera, ¿no? Verlo quizás como un fracaso, ¿no?, dentro de esa misión salvadora. Bueno, insisto, esto es una manera de verlo, porque si acudimos a las escrituras, veremos, si analizamos bien, miramos bien, veremos que Judas Iscariote era tesorero del grupo, y ya se nos dice en uno de los evangelios que robaba dinero, de ese dinero que iban recopilando tanto los apóstoles como las personas que los acompañaban en su misión, y utilizaban no solamente para mantenerse ellos, poder comer, sino para dárselo a los pobres. Así que era un ladrón. Judas Iscariote ya es una figura negativa dentro del ministerio público de Jesús, con lo cual ya, bueno, pues se nos presenta como un personaje que evidentemente luego no debería sorprendernos, ¿no?, lo que va a hacer. El caso de Poncio Pilato es muy similar, porque Poncio Pilato se ha llegado incluso en algunas facciones de la Iglesia, alguna, podríamos decir, por ejemplo, dentro del mundo oriental, dentro de la Iglesia oriental, se le ha llegado incluso a canonizar, como pues, si un hombre santo, un hombre que no quería realmente condenar a Jesús, que en todo momento intentó salvarlo. Bueno, yo realmente no estoy de acuerdo con esta visión de Pilato, ¿no? Somos muchas las personas que cuando nos hemos acercado a la figura de Pilato, yo pongo como ejemplo a una buena amiga, profesora de la Universidad Pablo de Olavide, que es Aurora López Hueto, probablemente una de las mayores expertas que existen ahora mismo en España relativas a Poncio Pilato, es profesora de Derecho Romano, y ella está de acuerdo conmigo en que Pilato fue una persona canallesca, ¿no?, en sus formas, en sus procederes, cuando llega allí a Palestina, en este caso como prefecto, ¿no?, prefecto de Judea, un hombre que entra realmente, bueno, pues, con muy malas formas, va a traer símbolos paganos y los va a poner en lugares sagrados de los judíos, se va a enemistar con ellos, los va a amenazar, va a realizar auténticas cacerías, y va a ser un hombre muy negativo, muy sanguinario dentro de la primera etapa anterior a Jesús, a la llegada de Jesús, ¿no?, a estos últimos días. Por tanto, son dos figuras, insisto, ya negativas, ¿eh? No son figuras que el mundo cristiano haya querido, pues, satanizar por el hecho de haber contribuido a la muerte de Jesús. Insisto que, independientemente de esta crucifixión de Jesús, ya eran personajes nocivos y que probablemente, bueno, hubieran tenido un mal final independientemente de Jesús. En el caso de Judas Iscariote lo tuvo, o la tradición nos dice evidentemente que se va a ahorcar, y en el caso de Poncio Pilato, que va a ser destituido, eso lo sabemos por la historiografía, y que posteriormente, pues bueno, pues fue degradado, ¿no?, dentro de lo que era el Imperio Romano. Así que dos figuras, como digo, negativas, que tuvieron un mal final. Cuando Jesús entra en Jerusalén, comienza toda una tarea de predicar, una tarea de popularizar un poco su mensaje en lo que era la Ciudad Santa. ¿Cuáles son las fases, cuáles son las etapas que él tiene en esa predicación, en esos primeros días, Antonio? Bueno, si hablamos del Jesús ya de los últimos días antes de la crucifixión, va a tener sobre todo un momento trascendental, que yo creo que es el que va a marcar, va a ser el punto de inflexión para todo lo que ocurre en la noche del Jueves Santo, que es la purificación del templo, ¿no? Se nos cuenta que después de entrar en Jerusalén, probablemente por la puerta de las ovejas, hoy día las personas que acuden a Tierra Santa, pues ven un panorama, en la ciudad vieja, ¿no? Un panorama arqueológico bastante interesante, pero que por desgracia difiere mucho del escenario real de la época de Jesús, ya que la ciudad fue conquistada en 26 ocasiones y las murallas actuales, pues bueno, son construidas por los otomanos, ¿no? En el siglo XVI. Así que la puerta que hoy día pues se correspondería con el espacio por el que pudo entrar Jesús a la explanada del templo, la puerta de las ovejas, hoy ya, bueno, recibe otros nombres, ¿no? Por ejemplo, puerta de San Esteban o puerta de los leones, porque hay un relieve que recuerda pues a un león, ¿no? Allí fue martirizado, por cierto, San Esteban, uno de los primeros mártires de la Iglesia, y ese es de ahí el nombre. Pues bueno, insisto, después de penetrar en las murallas y entrar desde la zona alta, él procedía pues de la zona de Betania, que está un poquito más alejada de Jerusalén, desde arriba, va bajando, además te lo dice el Evangelio de manera bastante descriptiva, ¿no? Como va bajando hacia Jerusalén, yo he hecho esa bajada, tienes que atravesar el puente Cedrón, y a partir de ahí ir al otro lado y de nuevo ascender hasta el llamado Monte Moria, que es el lugar donde se encontraba la explanada del templo. Ese momento es un momento trascendental, puesto que Jesús va a iniciar uno de los capítulos probablemente más controvertidos de su vida, ¿no? Que es esa purificación del templo. Purificación en la cual, bueno, pues se nos menciona a un Jesús en cierto modo iracundo, ¿no? Que dista mucho de la imagen pacífica que tenemos de él, cuando coge un látigo, arremete contra los vendedores, contra los cambistas. Ese quizás es el momento, como digo, trascendental para que el Sanedrín se dé cuenta que están ante un hombre que puede crear problemas, ¿no? Un hombre que después de haber tenido noticias de sus curaciones, de sus acciones en Sábat, ¿no? Que era ese día entre el atardecer del viernes y el atardecer del sábado al domingo, en el que no se puede ejercer ninguna actividad, y él va a romper esas reglas, para hacer sanaciones, por ejemplo, exorcismos, etcétera. Bueno, pues se dan cuenta que un hombre, más allá de esas curaciones y de todos estos actos sobrenaturales, es un hombre además que puede crear algún tipo de movimiento social que dé problemas. Y de ahí la famosa frase del sumo sacerdote Caifás, ¿no? De que mejor que muera un solo hombre a que perezcan muchos, ¿no? Muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a llevar el Lunes Santo a una serie de movimientos tácticos por parte del Sanedrín, y que parece ser que el miércoles se va efectivamente a fraguar ese prendimiento, ¿no? de Jesús de Nazaret en el Huerto de los Olivos, fundamentalmente en este caso favorecido por la figura de Judas Iscariote, que antes hemos mencionado, que fue un enlace y luego, bueno, pues una colaboración entre los alguaciles, en este caso del Sanedrín, y la Guardia Levítica del Templo. Es un episodio muy interesante del prendimiento. Antes, evidentemente, pues se da ese momento que tenemos tan importante de la institución de la Eucaristía dentro de lo que es la cena pascual, y luego hay un paréntesis entre el podríamos decir, el martes, miércoles, que tampoco sabemos demasiado, se sabe de ciertos pasajes de Jesús, de discurso, alguna curación, pero no son hechos demasiado trascendentales dentro de lo que son los días de la pasión y muerte. ¿Qué papel juegan las mujeres en esa semana de Jesús de Nazaret en Jerusalén, Antonio? Las primeras mujeres para mí importantes de los últimos días de Jesús son Marta y María, ¿no? Las hermanas de Lázaro. Estas mujeres son realmente las anfitrionas de Jesús cada vez que visita Jerusalén, ya que no tenemos por los evangelios conocimiento de que él tuviera un alojamiento dentro de la ciudad de David. Él lo tenía a las afueras, ¿eh? Yo he visitado Betania, hoy en día en coche prácticamente echa 5 minutos, probablemente a pie pues serían unas horas, pero en todo caso estaba, digamos, relativamente cerca, ¿no? Porque él accede desde Betania luego al Monte de los Olivos y desde ahí ya vas bajando. Así que como anfitrionas, en primer lugar, las mujeres, Marta, María, son imprescindibles, ¿no? También se habla de otras mujeres que no están identificadas. Algunas se han relacionado, la mujer adúltera, la mujer que unge los cabellos de Jesús, se han querido relacionar con algunas de estas dos hermanas, concretamente con María, incluso María Magdalena también entraría dentro de esa especulación, pero no tenemos realmente pruebas que confirmen quién es una y quién es otra. Así que yo me quedaría con esas dos. Y luego, por supuesto, tenemos todas las mujeres que acompañan a la propia madre de Jesús, ¿no?, que está presente en Jerusalén, porque su hijo acude a celebrar la Pascua. Es obligación de todos los judíos ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, y en este caso, bueno, como detalle, puedo decir que al no poder recibir la ciudad vieja de Jerusalén a todo el mundo, porque tiene unas limitaciones geográficas, los propios rabinos, los propios responsables de cumplir la ley, van a ampliar esas fronteras a esos montes que he mencionado, el Monte de los Olivos, el Monte Sion, etcétera, y allí concretamente en el Monte de los Olivos van a acampar, y es donde se van a instalar pues muchísimas personas, miles y miles de personas, ¿no? Se hablan incluso de cifras cercanas a 1 millón, ¿no?, de peregrinos que acuden a Jerusalén para celebrar la cena pascual. Entonces, claro, ahí estaría la madre de Jesús, María, estarían también probablemente pues ese circo cercano de María Salomé, María de Cleofás, que hay que decir, por cierto, que probablemente eran parientes de María, de la madre de Jesús. De hecho, si acudimos a los evangelios apócrifos, incluso se nos menciona cómo Cleofás pudo ser hermano de San José, de ahí que María Cleofás, al ser su mujer, pues fueran cuñadas ambas. Y bueno, pues una serie de personajes femeninos bastante importantes, entre los cuales pues va a brillar de manera especial María la de Magdala, ¿no? Un personaje fascinante que merece pues otro programa aparte prácticamente, ¿no?, para poderlo analizar, pero que sin duda para mí es trascendental su figura dentro de la pasión muerte y sobre todo dentro de la resurrección, ya que es una de las pocas mujeres que está al pie de la cruz y es la primera persona a la que se aparece Cristo resucitado. Desde luego, cuando uno se va metiendo en los entresijos de la historia de Jesús de Nazaret, más apasionante resulta, sobre todo porque desconocemos muchísimo de la vida de Jesús de Nazaret, y solo quizás nos quedamos con aquello que tenemos más cerca. Realmente, entendiendo lo que tenemos más cerca, es lo que conocemos a través de la Semana Santa. ¿Realmente Jesús de Nazaret hubiera querido fundar una iglesia? Es una pregunta muy difícil de responder, pero si yo tuviera que responder así a bote pronto, yo diría que no, o al menos la iglesia que conocemos hoy día como tal, puesto que Jesús, repito lo que antes me preguntaba respecto a si él toleraba la religión de su tiempo, no solo la toleraba, como he dicho, sino que la practicaba de manera fervorosa, ¿no? Era un hombre que observaba evidentemente la ley, él no venía a romper con la ley, venía a actualizarla. Entonces yo creo que hablar de una iglesia como tal alejada de los preceptos judíos, es difícil de ver una figura que siempre predicó para los judíos. Es cierto que se acercaban gentiles a escucharle, se acercaban gente de todos los lugares, él curó incluso a gente muy alejada de su círculo, ¿no? Por ejemplo, al sirviente de ese centurión romano, que es una escena preciosa de evangelio, tiene también parábolas, por ejemplo, relacionadas con los samaritanos, que eran unas figuras bastante mal miradas, ¿no?, en el mundo judío. Entonces, claro, Jesús va, en cierto modo, a renovar esa religión judía, pero en ningún momento, al menos por lo que podemos deducir de los evangelios, como algo completamente nuevo al margen. Para entender esa iglesia hay que pensar en otras figuras posteriores, entre las cuales pues sobresale Pablo de Tarso, ¿no?, en San Pablo, en Saulo, que es un personaje del mundo helenístico, procede de la actual Grecia, que en este caso pues tiene una conversión y a partir de ese momento de perseguir a los cristianos pasa a liderarlos, pasa incluso a sentirse como legitimado por el mismísimo Dios, por el mismísimo Jesucristo, sin haberlo conocido, en una especie de sueño, de revelación, de visión, en la cual él decide universalizar ese mensaje de Cristo. Así que esa iglesia que tenemos hoy día, ¿no?, o esas iglesias, porque realmente he mencionado antes la iglesia ortodoxa, la armenia, etcétera, tienen puntos en común, pero otros divergentes, es obra en gran medida de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, que fue desde luego un impulsor, un ideólogo, fue el que, fíjate, Pablo de Tarso, que no llega a conocer a Jesús de Nazaret, que es también muy curioso, pero que de alguna forma ahí quedó integrado, ¿no? Y de donde también tiene ese origen la Iglesia. Dentro del mensaje que Jesús de Nazaret trataba de lanzar, que era muy amplio, ¿con qué nos debemos quedar? ¿Qué es la esencia de ese mensaje? ¿Cuál es la esencia que todo buen conocedor de su obra extrae de la misma? Para mí el mensaje es el del amor. El amor, en este caso, a Dios en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo, ¿no? A tu familia cercana, a tus amigos, a tu compañero de trabajo, a incluso a los jefes, a esas personas que a lo mejor nos cuesta más perdonar, ¿no? Tenemos rencillas diarias o tenemos algún tipo de problema, ¿no? Perdonar, amar, ser cercano, ser humilde, dar la mano al que lo necesita. Jesús nos dio un ejemplo, yo creo que maravilloso, ¿no? No hace falta ser cristiano, no hace falta ser creyente para enamorarse de Jesús, por esas acciones, por esos discursos tan bellísimos, por esas respuestas que tiene con los fariseos, con la gente que viene a acusarle, que viene a intentar cogerlo por sorpresa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, él tiene unas respuestas maravillosas, como digo, a través de parábolas, a través de narraciones cercanas, de discursos tan maravillosos como el de las bienaventuranzas, como el Padre Nuestro. En fin, es, como digo, un líder único, un líder que ha sido podríamos decir, loado por otros grandes líderes de la historia, como es el caso de Mahatma Gandhi, ¿no? Que al estar alejado del cristianismo, el hecho de que esté alejado no ha sido óbice para que reconozca que Jesús ha sido un líder espiritual único, ¿no? También el propio Mahoma llegó también a ponderar mucho a Jesús. Aparece mencionado varias veces en el Corán, incluso su madre en siete ocasiones, la Virgen María, también aparece como virgen, como casta y pura, y bueno, pues como digo, pues es un mensaje tan universal, un mensaje tan maravilloso de paz, de unidad, de amor, yo simplificaría en eso, amor a Dios, amor al prójimo. Pues era Antonio Puente Mayor, nuestro buen amigo Antonio, que hoy he querido, hoy que ya estamos en la cuenta atrás hacia la Semana Santa, tener aquí en el programa. Él ha escrito ese libro para la esfera de los libros, Jesús de Nazaret en busca de la verdad, y que creo que, saliéndonos un poco de lo convencional que hay en torno y que se sabe en torno a Jesús de Nazaret, profundizar un poquito más en otros conceptos, profundizar un poco más en su mensaje y profundizar quizás en esas cuestiones que pasan desapercibidas y que, sin embargo, bueno, pues nos vamos a encontrar que es un Jesús de Nazaret con una singularidad y una grandeza que prácticamente se escapa a cualquier entendimiento. Era esta charla que hemos tenido con Antonio Puente Mayor, al cual pues no me queda más que darle las gracias por esta lección de sapiencia y de duración que nos ha dado. Antonio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por hacer posible, ¿no?, que estos libros que se escriben durante tantas horas de sacrificio, que te voy a contar a ti, que eres un autor con muchísimos libros escritos y muchos artículos y muchas colaboraciones en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué te voy a contar a ti, ¿no? Estas horas de sacrificio, si luego no hay un altavoz, alguien que te apoye a la manera que tú lo haces de divulgarlas, pues sería imposible, ¿no?, que llegara al gran público. Tú haces una labor maravillosa, una labor que tengo que agradecerte, y para mí siempre es un placer hacer, primero como profesional, ¿no?, de estar junto a ti, y luego como amigo, ¿no?, porque somos amigos y la verdad es que siento un gran orgullo, ¿no?, de poder decirlo. Pues compañero, muchísimas gracias y seguimos estudiando y agrandando conocimientos con tus obras. Muchas gracias. Un placer. Padre mío, sé que tengo que sufrir. Tres veces. ¿Por qué te venera? ¿Eres el Mesías? Perdóname. Yo soy la luz del mundo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Que una palabra tuya bastará para sanar. Quiero la cabeza de Juan Bautista. Tu primo Jesús tendrá tanto poder. Arrepiéntete, porque su padre no va a tener misericordia de ti. ¡Fuera de la casa de mi padre! ¡Es un templo de oración! No tienes nada más que estar haciendo aquí. El que coma de mi plato me traicionará. Ustedes deciden a quién salvan. Mi reino no es de este mundo. Mi nombre es José Manuel García Bautista y os quiero hablar de un fenómeno, la hematoidrosis. Quizás muchos se pregunten qué es. Y por eso precisamente quiero explicaros un fenómeno que vive Jesús de Nazaret la noche del Jueves Santo. Durante la oración en el Huerto de los Olivos, justo antes de comenzar la pasión, el Nuevo Testamento nos cuenta que Jesús sudó sangre. Y muchas veces se ha podido contemplar casi como un recurso literario ante el esfuerzo que estaba sufriendo y el estrés que estaba sufriendo el propio Jesús de Nazaret. San Lucas en su Evangelio dice: y estando en agonía oraba con más intensidad, y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Así es como lo describe el evangelista en referencia a la oración de Jesús en el huerto de los Olivos. También era llamado Getsemaní y ocurrió durante la noche del Jueves Santo, justo antes de su pasión y muerte. Cristo se enfrentaba en aquel momento a su destino. La Iglesia, en todo lo que son sus enseñanzas, indica que el Hijo de Dios había nacido precisamente para lo que iba a ocurrir en las horas siguientes: sufrir los dolores de la pasión para así redimir a la humanidad. Pero incluso para aquellos que creen, Jesucristo no era solamente el Hijo de Dios, sino también el verdadero hombre. Y eso es, a la luz de este hecho, lo que hay que examinar: la sangre que dice el Evangelio de Cristo que sudó aquella noche en Getsemaní. ¿Por qué se produjo? Cabe preguntarse si ese hecho es extraordinario, sudar sangre. ¿Se corresponde con alguno de los milagros que el Nuevo Testamento narra? La verdad es que dentro de esas narraciones se imputa a la vida de Jesús precisamente el sudar sangre aquella noche. Y no es una suerte de alegoría ni una licencia literaria para describir aquellas horas angustiosas de Cristo en la tierra. Sin embargo, no hay que irse lejos para explicar este hecho. Y es que el suceso de sudar sangre bien puede explicarse dentro de la medicina. Se trata de una condición llamada hematoidrosis, que consiste precisamente en eso, en que las áreas de mayor capilaridad, como pueden ser la frente, el rostro, las manos, los pies, la cabeza, el cuello, se tiñen de un sudor rojo. Es una afección muy poco frecuente, pero está muy bien documentada. El catedrático de Fisiología de la Universidad de Navarra, Santiago Santidrián, describe esa dolencia como causada por una intensa descarga nerviosa que estresa el organismo y provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que rodean a las glándulas sudoríparas. Esa circunstancia, sumada a la aparición de una sustancia llamada bradiquinina, provoca una enorme presión en los vasos sanguíneos subcutáneos que pueden llegar a romperse, empapando así la piel en un sudor sanguinoliento. Además de este proceso fisiológico, es interesante fijarse en la causa de la hematoidrosis, porque cuando el doctor Santidrián habla de intensa descarga nerviosa y de gran estrés, como desencadenante del sudor de sangre, es preciso pensar en la situación por la que Jesucristo estaba atravesando. A fin de cuentas, hablamos de alguien que sabía que iba a morir en unas pocas horas, que sabía además el cruel modo en el que iba a ser ejecutado en función de cómo se ejecutaba en aquella época a los reos. Y en ese sentido, el Evangelio narra que la primera reacción de Jesús consiste en rechazar lo que se le viene encima. Y dice aquello de: Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, en Lucas 22:42. Pero a pesar de ello, Jesucristo se sobrepone y acepta la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que dice. Es interesante que durante la narración de este pasaje, una palabra que no está presente en todo el resto también surge, y es que es la agonía. Aunque Lucas sí la menciona, entró en agonía, un vocablo que significa en griego estar dispuesto para el combate. Así pues, aquella noche de Jueves Santo, Jesucristo sufrió, sudó y sangró como si fuera una persona que estaba velando almas, y que además hay que decir que hoy día la hematoidrosis está muy estudiada por parte de la ciencia, una enfermedad rara, enigmática, con episodios de sangrado cutáneo autolimitado y que se caracteriza por la presencia de sangre en el sudor, aunque también las lágrimas pueden contenerla, y de ello viene la expresión llorar sangre. Depende de la congestión de los pequeños vasos sanguíneos en la membrana basal de la piel alrededor de las glándulas sudoríparas como una respuesta fisiológica a situaciones de estrés máximo. Y casi siempre ha sido descrita en momentos de certeza de muerte inminente y dolorosa. Por eso Jesucristo experimentó hematoidrosis antes de ser crucificado. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, en Lucas 22:44, que se puede leer. Pero esto es un hecho que, lejos de lo que podríamos pensar, también se ha producido en personas en la actualidad y que se tienen casos constatados. La evaluación del patrón psicológico evidenció alteraciones como la presencia de trastornos del acercamiento a las figuras familiares y también del vínculo con coetáneos en diferentes personas. En este caso, se analiza el caso de un niño que tenía, por ejemplo, la necesidad de realización personal, reconocimiento como adolescente, ansiedad relacionada con la salud, es decir, es un poco de todo. Incluso hay una mujer que tiene este fenómeno y que se produce por una situación de estrés provocado por un conflicto en la pareja. No hay peligro inminente para la vida de la persona que sufre uno de estos casos, por lo que sí es verdad que el estrés, la ansiedad son los hechos que más evidencian las causas de esta enfermedad llamada el sudor de sangre, que históricamente ha sido considerado como algo misterioso y hasta de brujería. Y sin embargo, se trata de una respuesta a una situación que es muy estresante. Inicialmente, estas personas, las personas como por ejemplo pueden ser los condenados a muerte, situaciones de guerra, violaciones y otras, entran en esta fisiopatología de una enfermedad que consiste en que los vasos sanguíneos múltiples que están en forma neta alrededor de las glándulas sudoríparas se constriñen bajo la presión de la tensión nerviosa y en los estados de incremento de la ansiedad se dilatan hasta el extremo de la ruptura. Y la sangre entonces entra en las glándulas sudoríparas que conducen hacia la superficie, es decir, sudar sangre. Por eso es clásica la descripción de Jesús hecha por Lucas, y que Lucas, que además se le consideraba el médico del grupo, mientras que estaba en el huerto de Getsemaní, previa a los días que iban a ocurrir, y entonces es cuando se narra ese pasaje. En la década de los años 50 del pasado siglo XX se describieron sudores sanguinolientes y lágrimas de sangre en dos personas, una mujer cubana y también en República Dominicana en el año 1995, cuando una niña de 8 años presentó un sangrado por las palmas de las manos que podría estar vinculado a la hematoidrosis. Varios casos han sido también informados, reportados en diferentes revistas médicas en India, en Pakistán, y que han indicado cómo hay personas que han sudado sangre. Algo que es de difícil diagnóstico, pues la enfermedad consiste en la ausencia precisamente de todo lo que es la diatesis hemorrágica o la enfermedad local demostrada en un estudio histológico de la piel, así como la presencia de estudios normales en la función hemostática. Sin embargo, se ha señalado que la asociación con la función del factor plaquetario y la presencia del sangrado ótico digestivo y también de la hemoptisis hacen que el tratamiento de esta enfermedad sea últimamente más bloqueada y por tanto pueda ser tratado, aunque no es previsible, solamente en esas situaciones de estrés. Evidentemente, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, nos encontramos que ese sudor tiene que ver con lo que iba a ser la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo pues se presenta como una serie de circunstancias en la que iba a tener, evidentemente, una tremenda presión. El Nuevo Testamento nos dice que son tres las ocasiones en las que Jesús de Nazaret hace precisamente acopio de esta afección. Y es curioso porque además de la alusión a las lágrimas, se describe cómo Jesús sudaba gotas de sangre en ese momento de agonía. Y es también en la época atribuido a la condición de divinidad, y en particular ese fenómeno pudo haber tenido un componente patológico que derivaba del estado de estrés. Aunque el mecanismo no se conoce con exactitud, se ha descrito como esa dilatación de los capilares y la filtración de los glóbulos rojos alrededor de los folículos de la piel y el pelo. Por eso se produce esa patología, que es una suerte de fragilidad de vasos y capilares en estas personas. Entonces se produce esa liberación de sangre por los poros más cercanos al sitio afectado. Pocos son los casos, menos de 100 en el mundo, que se han ido informando a lo largo de todo este tiempo, y son siempre informaciones que hablan de situaciones límite y se considera por tanto una patología muy extraña. La hemolacria es una condición física igualmente en la que la persona produce lágrimas compuestas parcialmente de sangre, que aunque rara, llega a ser algo común debido a diversos factores que bien están descritos como infecciones oculares, daños físicos, tumores u otras. Aunque no es raro presenciar a una persona, a un paciente con hemolacria, llega a ser muy impresionante, pero lo es aún más atender a un paciente que tiene hematodriosis, por lo que un paciente que tiene presente ambos fenómenos llega a ser como un caso casi imposible. Sin embargo, por ejemplo, en 2019 fue descrito por un informe un paciente con ambas condiciones que llamó la atención de la comunidad científica. El paciente refería que sus episodios empezaron a los 6 años de edad, ocasionados por una crisis de ansiedad, como le sucedían durante las peleas con sus hermanos o la pérdida de familiares cercanos. Mencionaba además que un hermano parecía el mismo cuadro clínico y desgraciadamente falleció en un accidente. Ese paciente fue atendido en una clínica dermatológica que logró secuenciar los genes del paciente en busca de una posible causa genética y evidenciar así, bueno, también un poco la comparación entre el caso de Jesús de Nazaret con su divinidad y este caso. Después de ese análisis encontraron alteraciones genéticas relacionadas con la matriz extracelular. Y eso hace, bueno, pues que sean realmente casos impresionantes, casos que son muy difíciles de tratar y de prever. Y el sudor, en este caso, de sangre, es debido casi siempre clínicamente a esa condición de fragilidad en los vasos sanguíneos. Es, por tanto, una pregunta a la que va a subyacer. ¿Fue el sudor hemático de Jesús de Nazaret una expresión de su condición de divinidad? Es difícil de afirmar o negar esto. Por lo menos hoy se sabe que existen personas que presentan alteraciones genéticas cuya consecuencia es una manifestación que puede ser considerada por muchos como algo divino. La liberación de sangre por los poros de la piel y las glándulas lacrimales suelen ser algo muy impresionante y que estaban y que coincidían con la situación que estaba viviendo Jesús de Nazaret en aquel momento. Más que una afección divina, lo que estaba sufriendo era como un hombre. Un cuadro en el que Jesús transpira sangre y, según hablan los evangelios, comenzó a sudar sangre cuando oraba en el Monte de los Olivos, y de esa forma también llega a llorar sangre. Siempre en palabras de San Lucas, y que es un caso que en cualquier forma, siempre ha llamado la atención y siempre se ha considerado como también un acto de lo que estaba por venir y un designio de Dios. Es, al fin y al cabo, lo que es la hematoidrosis, un hecho sumamente impactante que no debe pasar desapercibido y que en aquellos tiempos esa sudoración se relacionó con el mensaje divino y con la divinidad del propio Jesús de Nazaret. Hoy día, las causas médicas indican que es una dolencia rara, pero que pueden parecer los seres humanos. Ejemplo de ello, los casos que en pocas medidas tenemos documentados y que de alguna manera también nos indica que poco a poco la ciencia va explicando determinados actos misteriosos, como pueden ser estos hechos que en su día se consideraron milagrosos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Pueblos abandonados de Extremadura, que hay, que son muchos, y algunos son hasta tremendamente desconocidos. Pueblos que, de alguna u otra forma, están presentes, son muchos. En España son casi 3.000 pueblos los que hay abandonados, y que, bueno, yo he hecho una particular ruta por los que podemos encontrar en Extremadura, y algunos que seguramente no hemos escuchado hablar de ellos en la vida, como por ejemplo Cavaloria, que es un pueblo fantasma, se le llama así. Está a 300 metros de las Urdes, no está más lejos, y que nos encontramos con una pequeña extensión que se adentra incluso en Salamanca, es decir, esto está en la frontera, y nos podemos encontrar esa alquería abandonada de Cavaloria o Cavalloria, que proviene del término caben y valoria, aludiendo a la existencia en la zona de minas de oro durante la época romana, que eran muy preciadas, muy codiciadas, y que de alguna forma siempre se vivió una particular fiebre del oro hispana, donde los romanos encontraron importantes vetas y ubicaron allí una próspera explotación. Cuentan que las pepitas que se encontraban en Cavaloria tenían un tamaño descomunal, eran enviadas directamente al César para enriquecer lo que era su pecunio particular. Y con el paso de los años, al caer el Imperio Romano y siendo tierras ocupadas por los nuevos pobladores, la alquería pasó a denominarse Cavalloria. Por aquellos entonces, en esta zona era foco de importantes disputas debido nuevamente a la búsqueda y el hallazgo del oro. Sobre todo por el tamaño de aquellas pepitas que decían, como comentaba anteriormente, que con solo una se podía alimentar a una familia una vida entera. A mí me parece un poco exagerado, pero sí hay que decir que eran tierras muy fértiles. Con el paso del tiempo y los numerosos movimientos de tierra, pues ese metal comenzó a acumularse en las laderas de los montes hasta dejar las minas sepultadas. Y a pesar de ello, las personas mayores contaban que si uno se armaba de paciencia, aún podía encontrar alguna diminuta pepita de oro entre las grandes que se ocultaban bajo los sedimentos de aquellas laderas. Con el paso de los siglos, la Cavaloria dejó de remover tierra y buscar oro y pasó a ser simplemente una alquería ganadera de un carácter agropecuario, sin mayor ambición ya de encontrar oro ni nada similar, y que desde luego hizo que fuera una tierra muy importante. A mediados del siglo XVIII ya la población solo era de 10 vecinos, que tenía 12 casas habitadas, es curioso, 4 cerradas y 6, en este caso, casillas. Y en el siglo XIX se llegó a un pico máximo de 69 vecinos y ya en 1819 pasó a ser municipio de Sotoserrano. De alguna forma, Cadaloria ha sido un conjunto de casas que hoy pues encontramos abandonadas en las urdes, que de vez en cuando surge, viene a nuestra memoria uno de estos lugares abandonados que es tan sumamente impresionante. Igualmente nos vamos a encontrar a Talavera la Vieja, que es un pueblo sumergido, casereño, que solo se deja ver cuando hay un periodo de pertinaz sequía, como estamos viviendo ahora, y no es un despoblado cualquiera, sino que es una antigua ciudad de Roma, con miles de años de antigüedad, que acabó bajo las aguas por los pantanos que se mandaron construir en la dictadura de Franco en los años 60. Conocida por ser antigua ciudad romana de Augusto Brija, en mitad de camino entre Mérida y también Talavera de la Reina, era apellidada la Vieja por no ser, y en este caso, la más antigua de todas las Talaveras, sino probablemente de disponer del mayor número de monumentos, destacando entre ellos el Templo de los Mármoles o el Templo de Silla. Otro lugar abandonado es El Teso, un barrio de brujas que está en Cambroncino, en una alquería perteneciente al municipio de Camino Morisco en las Urdes, y que esa aldea se encuentra estructurada en tres núcleos o barrios, y la zona centro junto a la iglesia de Santa Catalina también es conocido como de las Lástimas o el barrio de abajo, y que actualmente se encuentra en ruinas y abandono. El Teso, que sería el tercero en disputa. En sus inicios, El Teso no era más que un conjunto de corrales para animales en las afueras de Cambroncino, y este distrito, hoy despoblado, es famoso por haber sido gueto de brujas y hechiceras, y es que existe constancia escrita que a partir del siglo XVI se produjo en la zona un repunte de prácticas esotéricas, y esas personas eran temidas por sus vecinos, pues consideraban que su comportamiento estaba muy alejado de la condición moral, y a menudo eran señaladas como responsables de hacer desaparecer a niños recién nacidos, echar mal de ojo hasta perder la razón, también enajenar a hombres y poder manejar a su antojo las mentes de cualquiera que osara desafiarla. Con el paso de los años, estos vecinos, considerados molestos en sus respectivos municipios, vieron peligrar su integridad física y comenzaron a abandonar sus aldeas para establecer un hogar en este barrio. Y cuentan los vecinos de Cambroncino que años atrás era difícil ver a esas brujas y hechiceras en las puertas y casas riendo a carcajadas y rodeadas de enormes hogueras que con su humo cubrían los tejados de las alquerías. En los años 70 del pasado siglo comenzó el barrio un imparable éxodo que terminó en su absoluto abandono. Y actualmente El Teso no es más que un conjunto de casas en ruinas, estructuras alrededor de una única calle, sin más vida que los recuerdos, y que hoy es uno de esos barrios encantados, uno de esos barrios fantasmas que podemos ver en toda esta zona y que no está exenta de misterio, porque concretamente el 21 de octubre de 1917 se pudo ver allí una extraña luminaria que causó la muerte al tío Colas, tras perseguirlo desde Ribera Oveja hasta El Teso, y que no se pudo determinar las causas de su fallecimiento. En 1920, donde concretamente en el pico de la Corderina, una niña de 12 años fue encontrada muerta, destripada para luego beber su sangre. Son lugares donde desde luego habita el misterio y donde, lo queramos o no, bueno, pues nos encontramos precisamente que son sitios cargados de todo lo que es ese misterio que les acompaña. El Arquillo es otra de esas aldeas que nos vamos a encontrar en Extremadura. Es pequeña, pertenece al Cañaveral, encaramado en la sierra del mismo nombre, y que lleva abandonado desde los años 60 como consecuencia de la emigración, que es sin duda un rincón con encanto para el viajero, porque todavía mantiene ciertas líneas muy rústicas que son muy del gusto de la actualidad, aunque las calles tortuosas empedradas por donde fluye el agua y las vetustas piedras que conforman las casas hacen que tengan un paisaje que nos invita a escapar de lo cotidiano y a vivir precisamente lo que significa ese sentimiento rural. El pueblo lo conforman una docena de casas, 5 o 6 calles empedradas, una iglesia minúscula, un cementerio no más pequeño y también un centenario olmo. Y en las calles del pueblo también nos vamos a encontrar pues que actualmente en la entrada pues hay una casa en venta, un edificio municipal y también una parte dedicada a los peregrinos que de alguna forma pasan por allí y que hacen que sea un sitio pues de obligada visita cuando de alguna manera, bueno, pues nos encontramos en un lugar tan importante como este. En mi libro Pueblos Abandonados hablo, por ejemplo, de otro muy conocido que es Granadilla, que hemos hablado en alguna ocasión de él y que se encuentra precisamente en Cáceres y que ese antiguo pueblo ha sido testigo de extraños acontecimientos que ha dejado perplejos a aquellos que han osado adentrarse en sus calles. Con una historia enigmática y una atmósfera casi embrujada, Granadilla se ha convertido en un destino obligado para buscadores de lo paranormal. Un sitio que fue antiguo señorío de Granada, que es una antigua villa amurallada de origen feudal al norte de la provincia de Cáceres, que fue fundada en el siglo IX por los musulmanes y fue un enclave estratégico durante la Edad Media debido a la posición cercana de la frontera con Portugal y también un pueblo abandonado por sus habitantes debido a la construcción de un embalse cercano que inundó una gran parte de la tierra circundante y desde entonces ha permanecido prácticamente deshabitado, dejando tras de sí un escenario surrealista y misterioso. Desde 1960, que fuera expropiada por el Estado, se integró en el municipio de Zarza de Granadilla. Anteriormente llegó a ser cabeza de partido judicial, pero la construcción del embalse de Gabriel y Galán acabó con su futuro. A pesar de que en ningún momento el pueblo ha llegado a ser inundado, ni estando lleno el embalse, hoy es objeto de no pocas historias extrañas. Una de esas inquietantes nos habla que Granadilla está relacionada con la aparición de fantasmas. Numerosos visitantes que han afirmado haber visto sombras que se deslizan entre los edificios en ruina y escuchar murmullos en las noches silenciosas. Algunos incluso afirman haber tenido encuentros con el espíritu de una mujer vestida de blanco que se dice que deambula por las calles desiertas en busca del algo perdido. Las apariciones que han hecho que muchos crean que Granadilla está encantada. Además de las apariciones fantasmales, se han informado de otros fenómenos inexplicables en el pueblo. Los visitantes experimentan fríos repentinos, incluso en verano, y han tenido la sensación de estar vigilados. Incluso algunos han dicho que han sido observados o seguidos por algo que no veían, pero que estaba presente. Sucesos que han desconcertado y que buscan explicaciones racionales a las especulaciones, pero también que hablan de la energía sobrenatural que emana el lugar. Edificios en ruinas que cuentan historias silenciosas, acalladas, de vidas pasadas, de eventos que solo la imaginación puede llenar y que cada rincón tiene una historia por descubrir y cada pared derruida testigo de un pasado olvidado. No menos interesante, pues es otro lugar que a mí me llama mucho la atención, que es Valparaíso, y que es un pueblo con mucho misterio, abandonado, con reminiscencias de otro tiempo, también en Cáceres, que tiene una historia que resulta bastante esquiva, que podría tener un origen romano, según una inscripción descubierta en latín por el historiador José María Blázquez. Un poblado que desapareció a comienzos de la Edad Media por la acción de los ejércitos y que volvió a repoblarse para desplazarse los vecinos que habitaban Santa María de la Mata al pueblo como Valparaíso o Valle de Vicioso. Es curioso porque el señor de Valverde, don Pedro Niño, ejercía su autoridad sobre el pueblo, pasando con posterioridad al señor de Oropesa. El 26 de febrero de 1526, Carlos V, el emperador, pasó una noche en el pueblo en su desplazamiento desde Toledo hasta Sevilla para contraer matrimonio con la portuguesa Isabel, que sería su esposa. Y a partir de ahí incluso se cuenta de un misterio que inunda sus calles y que sería de una niña vestida de comunión que se aparece en una apartada carretera y que indudablemente a quien tiene la oportunidad de verla pues no puede menos que quedarse sobrecogido, sobrecogida al ver tamaña descripción y tamaña aparición ante sus ojos. También en los llanos de Cáceres encontramos un lugar que es la aldea medieval de Samarrilla, que todavía tiene edificaciones de notable valor y que es uno de los lugares con más embrujo y más misterios que podemos encontrar en la provincia. La podemos ubicar con mayor precisión entre Valdesalor y Torreorgaz, en una finca conocida como Heredamiento y Prado de Samarrillas, que se levanta en un bello caserío de mampostería y piedra granítica con varias construcciones todavía en pie, pese a la despoblación hace más de 200 años, pero que hacen que mantenga su belleza de piedra entre canchos de carácter nobiliario y calles casi ocultas por la maleza y el agua. Su origen está documentado en el siglo XIV, pero seguramente date de una fecha anterior y posiblemente en décadas posteriores a la conquista leonesa en el año 1229, cuando comenzaron a formarse los adehesamientos reales que tenían por finalidad la dehesa de las cabañas ganaderas pertenecientes al Consejo. En el siglo XVIII llegó a reunir más de 200 vecinos, época en la que comenzó el declive. ¿Y los motivos? Bueno, una que sería o que fue destruida por los franceses durante la Guerra de la Independencia, y otros por una plaga de termitas que hizo huir a sus habitantes. Lo cierto es que hasta ahora, pues permanece deshabitada, siendo el ganado el que se pasea por allí y el que ocasionalmente alberga algún rebaño de ovejas que gusta de pastar en aquel lugar. Sea como fuere, este pueblo de Zamarrillas, este pueblo tan medieval, con tanto encanto, es uno de tantos otros que podemos encontrar en Extremadura. Un punto en el que tiene, por ejemplo, otros pueblos abandonados, como por ejemplo pueblos fantasmas en Badajoz, que sería Abejarones de Arriba y Abajo, Campo Ameno, Osa y Navas, Nuestra Señora del Valle y Cancho Gordo. Y esos nueve que he estado, entre otros, comentando en la provincia de Cáceres, y entre los que también, bueno, pues pudiera destacar Guadisa, Jarilla del Sur o Barrera. Sitios abandonados, sitios desconocidos, que conviene siempre recordar porque han sido, son y serán parte de la historia de Extremadura, con sus mitos y con sus leyendas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Te quiero hablar de un caso, el caso de un fenómeno paranormal vivido por una persona y relacionado con las cenizas de un familiar. En la cultura popular, las cenizas de un ser querido son, a menudo, consideradas como un símbolo de su legado y su vida. Sin embargo, en algunos casos, las cenizas pueden ser el punto de partida para experiencias paranormales inexplicables. Es un suceso en Sevilla, de fenómenos paranormales relacionados con las cenizas del abuelo y que ha sido denunciado en la intimidad por sus protagonistas. Es importante destacar que los fenómenos paranormales son difíciles de explicar y no tienen una explicación lógica, sin recurrir a temas de sugestión, temas de histeria o temas del propio miedo. La inexplicabilidad de los mismos llega al extremo, es decir, cuando científicamente no se le puede dar ninguna solución. Y en el caso que nos ocupa, es posible que las cenizas de un ser querido puedan ser un catalizador de actividad paranormal. De esta forma, hay algunas personas que han informado de sucesos extraños después de haber traído, llevado las cenizas de un ser querido a su hogar. Se ha informado de objetos que se mueven solos, de ruidos extraños, de apariciones inexplicables. En algunos casos las personas han informado haber sentido una presencia, un toque suave en el hombro, o incluso cuando están solos en su habitación notan la presencia de ese alguien. Y es que El caso que les quiero contar es interesante porque nuestros protagonistas sufrían un fenómeno en el que los relojes se detenían a una determinada hora. Y cuando se detenían esos relojes, venían a ocurrirle hechos extraños. Hay casos en los que las personas han informado que los relojes de su hogar se detenían a la misma hora cada día, coincidiendo con la muerte de una persona, del ser querido cuyas cenizas, precisamente como nexo de unión, están presentes en la casa. En otros casos, los relojes se detienen de repente y comienzan a funcionar de nuevo días más tarde sin una explicación aparente. Aunque pueda haber una explicación lógica para este fenómeno, es difícil de explicar porque sucede con tanta frecuencia en relación con las cenizas de un ser querido que casi asombra. Nuestro protagonista vive en el barrio de Los Remedios, en Sevilla. Tras el fallecimiento de su hermano, se quedó con las cenizas en su casa. Desde el primer momento estuvieron sufriendo con la aparición de sombras. De sombras inquietantes, de sombras extrañas. Y ya había tenido, evidentemente, todo lo que eran fenómenos preliminares, golpes, raps, pequeños sonidos que hacían que, bueno, realmente pensaran que podía ser algo extraño. El hermano decide devolver en este caso las cenizas a su hijo, que creía, al hijo de su hermano, es decir, a su sobrino, que era quien realmente debía detenerlo, y se lo lleva. Y Ricardo Merino, que se llama él, una vez que ya tenía las cenizas de su padre, del abuelo de sus hijos, nos decía que era lo que él había podido ver porque había tenido un encuentro directo con algo, como una especie de sombra, una aparición inexplicable, justo cuando le habían entregado esas cenizas. Esa sombra variaba en función de cómo se manifestaban las habitaciones de la casa, aunque casi siempre la describían como una persona alta, relativamente de complexión delgada, y que les recordaba por la similitud al abuelo. Ese fenómeno de sombras puede ser la presencia de ese espíritu del ser querido que ha pasado al otro lado, dicen los expertos. Decidió telefonear a su tío y le dijo que si cuando había tenido las cenizas había notado algo extraño. Le dijo que no. Sin embargo, Ricardo me seguía contando. Una noche vi algo. Vi una cosa extraña. Era una sombra que entraba en el despacho y se sentaba en el sillón donde mi padre solía hacerlo. Y nuevamente llamé a mi tío para comentarle lo que me estaba ocurriendo. Y él me dijo que simplemente le ocurrió una cosa. Que una noche vio a su hermano en la casa, que habló con él y le decía que quería estar junto a sus padres y que sentía dolor y que se le notaba la tristeza. Claro, en ese momento mi tío, decía, tenía que localizar la tumba de sus padres y no solo eso, sino también saber si seguían allí sus restos o no, puesto que estaban en el pueblo. De esa forma, y ante ese hecho, la familia decide llevar las cenizas a la iglesia de la hermandad del pueblo, donde hay un columbario, y allí las depositó. Las depositó junto a la ceniza de los padres, que por razones de tiempo que llevaban ya fallecidos, pues habían sido trasladados, habían sido incinerados y posteriormente trasladados a la iglesia, desalojando el cementerio. Y desde entonces ya no volvieron a vivir nada raro. Pero él, el tío, comentaba que no le quiso decir nada a Ricardo por no asustarlo, por no inquietarlo y porque podía pensar que eran las divagaciones e imaginaciones de un hombre ya mayor. Pero sin embargo, a mí me decía Ricardo que le perdonara la parquedad de sus palabras, pero es que el simple hecho de recordar aquellos días le generaba ansiedad y también dolor. Los fenómenos paranormales relacionados con las cenizas de una persona, familiar o amigo son un tema impactante del que se tienen muchas referencias y testimonios en todo el mundo. Es difícil explicar por qué sucede con tanta frecuencia en relación a las cenizas de un ser querido. Para muchas personas esas experiencias paranormales son la señal que todavía están presentes en sus vidas y que de alguna manera les acompañan. Aunque no hay una explicación científica para estos fenómenos paranormales vinculados, todos ellos, a las cenizas, hay varias teorías y creencias que pueden proporcionar una comprensión más profunda de por qué algunas personas experimentan estos fenómenos. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que el espíritu del ser querido puede estar tratando de comunicarse con la persona que tiene las cenizas, mientras que otras creencias sugieren que las cenizas pueden contener energía o una presencia espiritual que puede ser detectada por personas más sensibles. Además, es importante tener en cuenta que los fenómenos paranormales relacionados con las cenizas pueden estar vinculados y/o influenciados por la cultura y las creencias de cada persona. En algunas culturas, las cenizas de un ser querido son tratadas con un gran respeto y se consideran sagradas, lo que puede influir en la forma en la que las personas experimentan fenómenos paranormales relacionados con ellas. En cualquier caso, es importante recordar que los fenómenos paranormales relacionados con las cenizas de un familiar tienen también una alta carga emocional, donde las experiencias personales son muy subjetivas y donde no pueden ser probadas o refutadas científicamente. Aunque algunas personas pueden ser escépticas sobre la existencia de los fenómenos paranormales relacionados con todo ello, para muchas personas son una parte importante de su proceso de duelo y les proporcionan consuelo y esperanzas en tiempos difíciles. En muchas ocasiones las cenizas ocupan en primer lugar el hogar de una persona hasta que se decide qué hacer con ella. Un columbario, esparcirlas en un lugar en el que en vida tuvo una ligazón emocional sentimental o guardarlas. En otros casos son las cenizas del propio difunto las que el difunto en vida ha dictado qué hacer con ella. En este caso, pues simplemente no había una orden tácita. El hermano las había tenido por unos días, cayó los fenómenos paranormales que les había ocurrido y dónde quería ser o que estuvieran aquellos restos hechos cenizas. Su hijo, desconociendo esas circunstancias, el hijo del fallecido y sobrino, en este caso, pues simplemente tuvo problemas paranormales hasta descubrir qué quería su padre, el abuelo de sus hijos, hacer o que estuvieran sus restos. Cuando se cumplió su última voluntad, los fenómenos cesaron. Señal que es un fenómeno inteligente y que en muchos casos hay siempre que respetar la última voluntad del difunto y ser querido. Uno de los monumentos más simbólicos y más bellos que tiene la ciudad de Sevilla. Y lo voy a relacionar con una persona, con Gustavo Adolfo Bécquer, porque se va a conmemorar en unos meses el 153 aniversario de la muerte del escritor, del poeta, del genio del romanticismo, aunque a mí me gusta llamarlo, por contra, el Lovecraft español o el Edgar Allan Poe español. Y en Sevilla tenemos una lista amplia de lugares que están íntimamente relacionados con Bécquer. Pero a mí hay un punto que me gusta especialmente, y mucho más estando en mi ciudad: el monumento a Bécquer. Está en el Parque de María Luisa. Es una glorieta cerrada que cuando uno cruza esa verja parece que entra en otro mundo, porque ves un conjunto escultórico que simplemente te deja anonadado. Es como si el tiempo se hubiera detenido, es como si el propio Miguel Ángel se hubiera puesto a tallar cada una de las figuras que compone ese maravilloso conjunto escultórico. El tiempo se detiene, todo se detiene. Como en una de las leyendas de Bécquer, nos quedamos ensimismados en lo que estamos viendo. Nada hay a nuestro alrededor, solo un bellísimo monumento. Y es que se enmarca dentro de lo que es el emblemático parque, y son muchas las personas que se pueden encontrar allí haciendo fotografías, pintando, dibujando el monumento o contemplando simplemente y guarda en sí misma lo que es ese grupo de mujeres que son las que forman inicialmente el monumento. Y hay que hacer y hay que separar muy bien qué compone cada parte del mismo, porque el busto principal nos recuerda a Becker y su fecha de nacimiento, 1836, así como su fecha de defunción, 1870. Y Becker, que mira a un mueblecillo que tiene también su significado, finamente elaborado, muy bien tallado, con unos rasgos muy definidos, con el hombro siempre embozado en esa capa y una mano al aire, que es la mano con la que escribía, esa mano diestra que también mostró su destreza, valga el juego de palabras, escribiendo sobre lo insólito, sobre el misterio, sobre las leyendas, como es propio de un gran espiritista como era el propio Gustav Adolfo Becker. Digo bien, espiritista, porque Becker vino a vivir en la Sevilla del espiritismo, en aquella que allá por el año 1860 vio llegar el espiritismo y en el que él se sumergería poco tiempo después, tratando de contactar con ese más allá que buscaron, por ejemplo, pues ilustres como José de Velilla, la propia Cecilia Bott de Faber, Fernán Caballero, Amalia Domingo o los poderosos Primo de Rivera. Pero también destaca un cupido en bronce, que es el que lanza las flechas del amor, porque el amor es ciego y muchas veces con sus saetas puede atravesar el corazón de cualquiera. Da igual clase, condición social, económica, da igual. El amor es ciego. Y ahí está ese cupido en bronce jugando con la flecha, como decidiendo a quién le va a atravesar el corazón para tratar de compartir su vida. Igualmente, tres mujeres. Una con un aire de melancolía y las manos cruzadas en la falda, con unas flores en mármol, y que nos recuerda ella en sí al amor ilusionado. Otra que mira al cielo, que es el amor poseído, está en la eclosión del amor. Y otra que está como en la ensoñación del amor, como en el recuerdo, como quizás en tiempos mejores, es el amor perdido. Ellas representan la rima de Becker, el amor que pasa. Aquella rima que decía: los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo, flotando en las olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime. Silencio. Es el amor que pasa. Y por último, en ese mismo conjunto escultórico, otra figura de bronce, herido por una flecha, agonizante, es el amor, porque ¿quién no ha sufrido en alguna ocasión el daño del amor? El amor que hiere sería esa quinta figura. Un conjunto escultórico que es bien de interés cultural en mármol y en bronce y que conforman esas figuras que en un pedestal octogonal, 8 lados, con toda la simbología que tiene ello, nos viene a representar esta escena que remata un árbol del Mississippi que tiene ya 270 años en su vejez y que dicen que es un árbol eterno. Es el último amor que trata de poner precisamente este conjunto escultórico, el amor, que es un sentimiento eterno. Curiosamente, la obra fue una iniciativa de los hermanos Álvarez Quintero, admiradores de Becker, y que llegaron a escribir una obra de teatro que se llamaba La Rima Eterna para poder financiar, para poder pagar gran parte del monumento. Junto al escultor Lorenzo Collado Valera, que junto con otros escultores determinaron que sería la mejor forma de honrar su memoria. Y esa rotonda es la que hoy tiene este grupo de figuras y que se inauguró un 9 de diciembre de 1911. Con todo ello, no es de extrañar que haya flores y candados a los pies del ciprés, pues es costumbre de los enamorados que depositen allí sendos símbolos en honor del sentimiento más notable, el amor. Y un mueblecillo donde se ubican poesías, poesías que leen los que hasta allí se desplazan en honor a Bécquer, muchas de ellas con su estilo, muchas de ellas de un notable valor, y que ese mueblecillo, hoy en restauración, nos recuerda nuevamente el poder y la fuerza de ese sentimiento eterno que representa este monumento tan simbólico a Bécquer, ese amor ilusionado, amor poseído, amor perdido, amor herido y las flechas del amor. Al fin y al cabo, el monumento a Bécquer es más misterioso y el más simbólico que se puede encontrar en una ciudad llena de símbolos como es, por y para siempre, la ciudad eterna de Sevilla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Experiencias misterio. Paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero que les haya gustado el contenido, sabiendo que en una semana vamos a volver con muchos más misterios que contarles en la radio, en este mundo maravilloso que es la radio. Hasta entonces, les deseo una buena semana. No olviden que nos pueden escuchar en la redifusión y también a través de todos nuestros canales digitales. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.